Miren, dicen en general que lo que se recuerda siempre es lo último. Que por otro lado, es el peor momento. Estamos todos tan agotados que seguramente no va a ser el mejor momento. Pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Entonces, este va a ser ahora un espacio publicitario. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer tres publicidades. Ninguna revierte en dinero para mí, ni para mi comunidad. Entonces estoy tranquilo con lo que les diré. Entonces vamos de lo más importante a lo que sigue. Y el primer, lo quiero decir ahora porque luego por ahí la gente se tiene que ir y tal. No es demagógico, pero sí agradecerles muchísimo la atención, la disponibilidad, la escucha, la, ¿qué más era? La proximidad y la distancia. Agradecérselos a ustedes, porque creo que son muy buenos profesores, ustedes. Así que les agradezco haber compartido todo este tiempo, aún sabiendo que falta esta última parte, lo quiero agradecer desde ahora. Y ser el primer anuncio. Vamos de lo más demagógico a lo menos, ¿no? Lo segundo que me parece que yo fui poco gentil y es evidenciar un agradecimiento muy particular a Ana Forés, que está aquí presente, que ocupa la fila primera a 103, porque bueno, esto, sea lo que fuera esto, ha sido trabajo fuerte de ella, idea de ella, que pensó que podíamos organizarlo para la escuela de invierno, aunque la idea era otra, y yo se lo quiero agradecer muy particularmente, porque ha sido muy hospitalaria en ese sentido, y te agradezco. Bien. Y lo tercero que quiero comentarles es una invitación a otra cosa que paso a mostrarles y si hay que aclararlo, lo aclaramos. Si hay que aclararlo un poquito. A ver si se entiende. Ah, está. Miren. Por eso digo que hay que aclararlo. Bueno, el texto más o menos se ve. Ahí lo que dice PNH, preferiría no hacerlo, Revista Digital de Literatura. Y PNH, preferiría no hacerlo, FM La Tribu 88.7 Buenos Aires. Invitan a vosotros y vosotras a una múltiple presentación de cosas. Vamos a presentar el nuevo número de la Revista Digital de Literatura de Preferiría No Hacerlo, es una revista hecha por gente muy joven y muy talentosa. De hecho, allí está presente uno de ellos. Uno de ellos. Con quien nos conocimos, porque curiosamente el programa de radio que yo hago en Buenos Aires se llama de la misma manera que la Revista Digital de Literatura que ellos hacen aquí. Esa frase, preferiría no hacerlo, viene de una novela de Herman Melville, aquel de Moby Dick. Una novela que se llama Bartleby, el escribiente, y el personaje lo único que dice en toda la novela es preferiría no hacerlo. Que es una frase que muchas veces no nos animamos a decir y que tenemos muchos deseos de decir. Por ejemplo, ¿quieren que siga yo con el tema? Preferiría no hacerlo. Que no es un no, pero más o menos, más o menos. Dado que yo iba a venir un tiempo de 6 meses a Barcelona, se nos ocurrió encontrarnos. El encuentro fue muy cariñoso, muy bonito, y decidimos entonces el viernes 2 de marzo, próximo viernes a las 19:30, en un bar bellísimo de la calle Bailén 86, estación Girona de metro, un cruce con carrera de Girona, de ¿Cómo se llama la calle? Está entre Cruces y Aragón. Claro. Un bar muy bonito que se llama Mitte. Mitte. Mitte. No, tu café, Mitte. Mitte, con doble T. Y entonces va a haber tres presentaciones ese mismo día, todo en 45-50 minutos, para celebrar con un vino a los que quieran asistir. Entonces se presentará el nuevo número de la revista digital de literatura, la colección de poesía de una editorial muy prestigiosa de Barcelona, que es la editorial Candaya, muy, muy bonita. Y yo presentaré el último poemario que he escrito, que también lo presentará Jorge Larrosa, profesor de la casa. Y entonces, nada, va a ser como una celebración entre muchos amigos. Han confirmado su presencia, además de alguna gente que está aquí, algunos profesores de la casa, otros ya jubilados vendrán igualmente. Quien no ha visto a Nuria Pérez de Lara hace tiempo estará allí ese viernes, si siempre lo conoce. Entre otra gente bonita y presentable. Bueno, es gratis, habrá un poco de vino, si son muchos, menos vino. Y me parece un momento nada en que podríamos cantar a viva voz todos juntos, preferiría no hacerlo. Es un momento así como distendido. Estáis todos invitados, mayores y menores de 18, pueden venir. Hecha la invitación, volvemos a nuestra misa de fuego. Bueno, yo he querido presentar mi PowerPoint, el único que tengo, que lo acabo de hacer. Y puse algo en rojo para que sea un PowerPoint, ¿no? Porque si no, no se nota. Para presentarles un poquito la enorme variación, la enorme, otra vez, la enorme historia, la enorme travesía y la enorme experiencia que una palabra como hospitalidad tiene desde casi los inicios de la civilización griega hasta nuestros días, hasta nuestros días. Cuando hoy nos resuena la palabra hospitalidad, creo que le damos un sentido restringido, le damos un sentido, yo creo que acotado, otra vez le damos un sentido mezquino y muy probablemente entendamos hospitalidad de una forma muy desmedida. Otra vez ese problema que les he planteado en la primera parte, que es entender estas palabras apenas como, apenas no, sobre todo como grandes gestos y grandes acciones sin las cuales la palabra no podría pronunciarse. Yo, por el contrario, como sí que me gusta la palabra y como sí que veo que se está usando mucho para hablar de las instituciones educativas, que es cierto que también en ese caso se usa la palabra acogedora, una institución acogedora, una clase acogedora, un profesor acogedor. Me he querido detener un poco en la trayectoria que esta palabra ha tenido, porque creo que no es poca cosa revisar la multiplicidad de sentidos y la belleza que tiene esta palabra, no apenas definiéndola según el diccionario y según los usos actuales. ¿De acuerdo? Entonces, mi invitación ahora es hacer ese recorrido que está puesto un poquito allí sobre la. Mágicamente sobre la pared. Y comentar pocas cosas, no se crean que me sea demasiado, pero qué sé yo, me he detenido un poco a estudiar sus orígenes, algunos de los ritos, de los mitos, que de alguna manera yo creo que enaltecen a la palabra, no la vuelven instrumental, no la vuelven método. Es decir, no hay cómo responderle la palabra hospitalidad con algún tipo de secuencia de ejercicios, de acciones, mandamientos, algo que nos diga ser hospitalario consiste en cuatro o cinco cositas. No, no creo, creo que es todavía mayúscula y todavía más, más sonora de lo que creemos, ¿sí? Lo que he intentado ahí es marcar como no son procesos históricos, sino que es, repito, para mí son como decantaciones, ¿no? Es como que el 2 arrastra al 1, no es que se corta el 1 y comienza el 2. Es un problema incluso de la periodización que se hace en las ciencias sociales o en las ciencias humanas, es que en realidad cuando se pasa de época parece como que lo anterior o no existe o está totalmente superado. Yo al revés, yo lo que creo que hay un proceso como de río, como lo que fluye en un río. Entonces la hospitalidad nace en un mito griego. Y yo no lo puedo desprender de él, porque van a ver qué bonito, por otro lado, qué fuerza poética tiene, para simplemente utilizarlo hoy como si fuera un acto religioso. No puedo, necesito que el río continúe fluyendo. Y ahí está la fidelidad e infidelidad de la que hablaba al principio. Mi relato también incluye, digamos, este doble proceso. Entonces, ¿por qué he puesto ahí orígenes míticos? No porque yo haya vivido aquella época. Lo he ido a contar y lo he leído, que, como ustedes sabrán, Zeus era el dios de la hospitalidad. Y los que crean en él seguirá siendo. Es decir, que había un dios de la hospitalidad, ¿vale? Del amor, de todo, pero también había un dios de la hospitalidad, y ese era Zeus. Hay, lo pueden consultar en cualquier diccionario metodológico, mitológico, gracias, solo para ver si estaban atentos, yo no, pero ustedes. En los buenos diccionarios mitológicos, hay varios mitos que narran cómo era que Zeus comprobaba la hospitalidad de los pueblos, la hospitalidad de las casas, la hospitalidad de la gente. Era así, no solo un dios, sino una especie de evaluador de la hospitalidad, un fiscal de la hospitalidad. A mí particularmente me gusta mucho uno de esos mitos, que saben que no es un cuento de hadas, digamos. El mito y el cuento de hadas son dos cosas diferentes y vale la pena separar un poquito, pero en este mito en particular, que pueden llevarse hoy a casa y enamorar a quien quiera y prometerle al amor que tienen enfrente algo parecido a lo que pasó en este mito y serán felices hoy mismo, porque a mí me encanta, ya me estoy poniendo con la piel así un poco porosa. Zeus lo que hacía era bajar casi todas las noches a la Tierra y probaba la hospitalidad de la gente. Todas las noches hacía como una prueba y si se resolvía bien, seguía su camino. Una noche decide bajar, una noche de mucha lluvia. Podemos hacer efectos especiales. Decide bajar, pero vestido o travestido de faraón. Se deja la barba muy larga, ropas harapientas, y baja a un pueblo que está, el pueblo se desliza hacia la cima de una colina, llega a la parte baja, espera que sean las 12 de la noche y golpea la puerta. Primera casa, nadie lo recibe. Les recuerdo que se supone por los mitos que en aquella época cualquier viajante, cualquier paseante, si tocaba la puerta, había que abrirla. Ni siquiera preguntando quién golpea la puerta. No había la inseguridad, ¿no?, de estas épocas, ¿verdad? Y entonces Zeus se pasa casi toda la noche tocando la puerta. Nadie le abre la puerta. En vez de pensar que había fracasado como dios, insiste. Sigue tocando las puertas y en la última casa de la colina había una pareja de viejitos, ancianos, decrépitos, casi ciegos, que son los únicos que le abren la puerta. Pasa Zeus, los ancianos le entregan de comer y de beber, y solo cuando Zeus empina la bebida se dan cuenta que era un dios. En aquella época, ahora no sé, pero en aquella época la gente se daba cuenta que estaba ante un dios porque la bebida no se terminaba nunca. Vaya cualidad de dios, no sé. que no era otra cosa que emborracharse sin problemas. Así que toda la religión proviene de un malentendido, ¿verdad? Que no era un milagro, sino que era apenas un deseo. Bueno, no voy a emocionar a nadie. La cosa es que, claro, cuando se dan cuenta que es Zeus y no cualquier vagabundo, se ponen así como, uy, y entonces no saben qué hacer, claro, porque para ellos la hospitalidad era cualquiera, les daba igual, pero Zeus, entonces uno le pregunta, ¿qué está haciendo aquí a estas horas, vestido de esa manera? Y él le dice, bueno, he bajado al pueblo a comprobar cuán hospitalarios eran, y la verdad que nadie me abrió la puerta y ustedes fueron los únicos. Por lo tanto, las consecuencias son de dos tipos, dice Zeus. Al resto del pueblo lo inundaré y a ustedes les daré un último favor, lo que ustedes quieran, ¿no? Se lo merecen. Y entonces inunda el pueblo, porque así son los dioses, inunda el pueblo, lo ahoga. Además hay datos verdaderos de que un pueblo aparece inundado de un día para el otro. Y entonces el mito se construye a partir de esos fragmentos. Y claro, y los ancianos se retiran un poco para conversar, ¿no? Porque claro, que tener la posibilidad de un último deseo, claro, uno puede decir, tráigame usted el último juguete electrónico como último deseo, no sé. Pero claro, en aquella época no era tráigame usted un televisor plasma, ¿eh? Era yo que quiero, y lo conversan un poco entre los dos, y sabiéndose morir, los ancianos lo que le quieren pedir a Zeus, con mucha humildad, mucha vergüenza, es si pueden continuar juntos por toda la eternidad. Es muy bonito, ¿no? Porque claro, ya que me dan esa posibilidad, y ya que nos hemos amado tanto en vida, si es posible, le piden a Zeus vivir eternamente. Lo que pasa es que Zeus tiene un problema frente a eso, que es que no puede convertir a humanos en dioses. Lo único que puede hacer es transformarlo en dioses. Y entonces nunca se queda varias horas pensando. Un relato del mito es que se queda varias horas bebiendo, ¿no? Yo ahí no digo nada. Y decide transformarlos en dos árboles cuyas ramas se tocaron eternamente. Y a mí me parece muy bonito porque, claro, uno puede decir, ah, bueno, entonces la hospitalidad tiene un premio, que es la eternidad. Eso es un mito. Lo dejamos en el plano de una mitología moral, digamos, de que a cambio de la hospitalidad viene la vida eterna. No es cierto. Pero sirve para el relato eso de inundar a los que no son hospitalarios y dar eternidad a los que sí lo son, para mostrar la magnitud de la importancia que tiene una idea de hospitalidad en una época determinada. Es decir, hoy por mucho menos te matan y por mucho menos te entierran. Así que efectivamente habrá sido una época aquella donde salen esos mitos, donde la hospitalidad era casi lo más importante. La hospitalidad como un sistema, como una forma, que en realidad mostraba el tipo de vínculos de una organización social. ¿Cómo se caracterizaba un poblado? ¿Por ser hospitalario o no serlo? Que Zeus después destruya a los no hospitalarios y dé vida eterna a los hospitalarios, cuestión de dioses. Yo si pudiera ir al inicio, si pudiera, pero no puedo. Ya me di cuenta hace rato que no puedo. No puedo ni siquiera beber lo que bebía Zeus. Pero frente al mito, lo que uno se encuentra inmediatamente es que de hecho existía, pero de plano, existía concretamente algo que pudiéramos llamar un sistema pre-jurídico de justicia hospitalaria. Es una frase horrible, horrible. Zeus, ahí lo puse como sistema de justicia prejurídico, ¿no? Si este tipo ya entró en una confusión de palabras. Sistema prejurídico de justicia, o sistema de justicia prejurídico, quiere decir que de alguna manera funcionaba como acto de justicia, pero todavía no estaba instalado en lo que hoy llamamos un lenguaje jurídico. ¿Eh? No es que estuviera escrito, pero era hecho, era practicado. ¿Y a qué me refiero concretamente? En todos los relatos homéricos, en todos, y esto no lo hice yo, lo hizo un tipo que se llama Ángel Díaz Bermejo, Guarda, no sé cuánto, un tipo que me imagino que murió, ya no sé por qué, Ángel de la Guarda, Díaz Bermejo, todo eso, que se leyó en griego todas las obras homéricas, todas las narraciones, y encontró allí varios relatos que mostraban la existencia literaria, pero que es el lenguaje, donde se explicaba de alguna manera un funcionamiento sistemático de la hospitalidad como sistema de justicia, no jurídico, ya que no había jueces y qué sé yo, sino de justicia, justo, para que quede más claro. ¿Y de qué se trataba? De un ritual de hospitalidad que sobre todo ocurría en épocas de guerra. Y llamo la atención sobre esto. Los griegos, sobre todo los atenienses, no tanto los espartanos, que eran muy guerreros, en cambio los atenienses eran más civilizados, dice. La única forma en que concebían reducir la peligrosidad de un enemigo era dándole hospitalidad. ¿Se entiende? Parece contraproducente, ¿no? O sea, ¿cómo acabo yo con la guerra? Invitando, o dejando entrar, o dando hospitalidad al enemigo adentro de mi casa. Y entonces, claro, no solo se sorprende, porque es impensable en la contemporaneidad, es como si los hogares norteamericanos recibieran a la población iraquí adentro de sus hogares, ¿no? En un gesto que yo... Bueno, perdón, porque no dar un ejemplo que no tenga que ver, pero no importa. Y entonces yo, digamos, yo he tratado de mirar cómo sería ese ritual, porque me parece interesante que no simplemente te abro la puerta de casa, tiene una cantidad de detalles. Que cuando hoy decimos hay que ser hospitalarios, yo creo que, repito, no solo lo acotamos, sino que perdemos de vista que hay muchas posibilidades de pensar la hospitalidad en esos términos. ¿Cómo se hacía el ritual hospitalario? Si un caminante, enemigo, en época de guerra, tocaba tu puerta, no importaba la hora, había que estar siempre preparado. Prácticamente la vida se organizaba a partir del hospital. Es como, en vez de regular el tiempo por trabajo, cansancio, vigilia, etc., se organizaba en torno al cuidado que viene, ¿no? Y entonces hay que estar preparado. Y es aquí donde voy a llamar la atención sobre un hecho que realmente a mí me llamó la atención. ¿Qué suponen que viene primero? Si uno abre la puerta y dice, ¿y cómo sigue esto? Como ritual, ¿cómo sigue? Entonces lo que más me ha llamado la atención, que estaba prohibido, casi como única prohibición, preguntarle nada al extranjero. Nada, nada, nada. Eso venía mucho después. Una noche inolvidable, la que vamos a vivir ahora, ¿eh? Cuando les cuento el ritual. Pero fíjense, es casi como la clave de la hospitalidad. En vez de decir, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Documentos. Residencia. En vez de eso, en este sistema prejurídico, no inscrito en un código, pero de justicia, el que daba hospitalidad no podía preguntar nada. No podía, quiere decir, no había que preguntar nada, simplemente se abría la puerta. A partir de allí comenzaba el ritual hospitalario propiamente dicho. Miren qué bien. Uno, baño y ropa limpia, para empezar. Porque claro, viene un largo viaje, lo primero, baño y ropa limpia. A lo que sigue, una mesa bien servida, comida y bebida. Solo en el momento que el huésped se siente satisfecho, y no quiero dar ejemplos de cómo en aquella época se mostraban satisfechos, ¿eh? pero ellas imaginarán que no solamente decir estoy satisfecho, hay varias formas. Por ejemplo, que se diga, ¡oh! ¿No? Y otras formas más groseras. Son obras, ya está. Entonces, es fascinante porque todavía nadie ha preguntado nada. Y ustedes me dirán, ¿de qué hablaban? De todo, pero nadie preguntaba nada. Es decir, la pregunta, ¿quién eres?, ni estaba en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, no. Solo un hombre satisfecho puede preguntar, o una mujer puede preguntar, puede ser preguntado sobre qué quieres. Alguien alguna vez dijo que esto parecía marxista, ¿no? Solo con el estómago lleno es posible pensar. Bueno, como quieran, como quieran. Miren lo bonito. Antes de preguntar nada y una vez satisfecho, se lo sentaban al sujeto en cuestión en una silla que todas las casas tenían, que era la silla, el trono hospitalario. Todavía hoy, en algunos lugares, se ve aquella frase que decían nuestros abuelos, por lo menos mis abuelos lo decían, de tener siempre un plato más sobre la mesa porque no sabemos quién viene. ¿Se acuerdan? No sé si han vivido esa circunstancia de decirlo, no digo de serlo, de que quedaba ese resabio de poner un plato más por las dudas. ¿Sí? Es muy bonito porque yo creo que viene de los griegos. Yo creo que viene de los griegos. Bueno, los platos, digo. En ese sentado, acodado en el trono de la hospitalidad, se sellaba un pacto de amistad. Un pacto de amistad. Y luego del pacto de amistad, todavía no, no se le preguntaba nada, se le ofrecían músicas o poemas, lo que el huésped quisiera. Y uno le puede decir, mira, aquí lo que tenemos son buenos músicos. Músicos y poemas. Terminada toda esta celebración, ahí el huésped podía hacer la primera pregunta. ¿Saben cuánto pasó? Las 7, 8 horas, por lo menos. Ahora se lo imaginan ahora. Entonces, la pregunta era, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Pero puesta, después de una celebración, de un pacto de amistad, comer, beber, bañarse. Ustedes me dirán, ¿no había límite? Sí, uno solo. Uno solo. Ya te lo imaginas. El lugar de la mujer en esto es terrible. Yo no lo hice, ¿eh? Yo no lo hice. Pero efectivamente la hospitalidad acabó el día que uno de estos bandidos se llevó a la mujer del que hospedaba. Se acabó el sistema prejurídico y empezó el sistema jurídico, claro, porque si no robarás a la mujer de tu huésped, que era el mandamiento, tiene que convertirse en ley, porque si no, entonces ya no puede ser un acto de justicia, tiene que ser concretamente legislado de alguna manera. Incluso dicen que los primeros legisladores griegos, por llamarlos así, fueron formados para esto, simplemente para acompañar el ritual de la hospitalidad y hacer que se cumpliera. Que no se llevaran a la mujer, que no le robaran a los hijos, que no se robaran algún cuadro, alguna cosa que les gustaba de la casa, ese tipo de cosas. Pero fuera de estas anécdotas, me parece que el tono que le tenemos que encontrar a esa idea de la hospitalidad es, por un lado, no pregunto nada. No sé si esto no les resuena a cualquiera, no le pregunto nada. Y por otro lado, solo cuando estemos en igualdad, y no hay mayor igualdad que la amistad, no hay mayor igualdad que la amistad, solo en ese momento te puedo preguntar. No es que tenga el poder ni el derecho, simplemente somos amigos. De enemigo a amigo, bajo esta progresión de rituales. Todo esto terminaba en el momento que el propio hospedado decidía irse, era poder de él, era derecho de él, decir, me voy de aquí. También ahí hubo que legislar un poco, porque hubo gente que se fue quedando, y ya sabéis lo que pasa con eso. Y entonces se sellaba todo, o sea, todo acababa, era el acto cúlmine cuando se hacían regalos mutuamente. ¿Cuál debía ser el regalo del extranjero que había sido hospedado? ni más ni menos que su arma, el arma que llevaba consigo y que lo marcaba como enemigo. Por lo tanto, un acto hospitalario reducía la enemistad, la convertía en amistad y la culminaba en el desarme generalizado. Esta era la forma en que los griegos entendieron cómo acabar, algunos griegos, una parte de los griegos entendieron que había que acabar con la guerra, y la hospitalidad estuvo allí presente justamente como una relación, un tipo de vínculo que permitiese disminuir la peligrosidad de los enemigos. Nosotros en cambio hacemos teorías sobre el otro extranjero, pero bueno, aquí tienen ustedes una concepción de hospitalidad clarísima, concreta, material, procesual, procesual. Ocurre que en cierto momento de esa evolución del sistema jurídico, del sistema de justicia prejurídico, el Estado griego lo toma para sí y lo consagra de alguna manera ley. ¿Sí? Para que quede claro, hay un momento en esa historia en que la hospitalidad pasa de ser un acto de justicia individual, humano, implícito, a estar inscrito en las reglas de comportamiento. Fíjense ustedes, hay comentarios muy bonitos sobre este momento anterior, donde por ejemplo la hospitalidad se heredaba, era un bien a heredar. Por ejemplo, si mi padre había sido hospedado por tal persona en tal pueblo, yo tenía derecho, siendo hijo, a que me hospeden en ese mismo lugar. No es una herencia del lado del huésped, ¿sí?, sino del que viaja. Es una propiedad de quien viaja. Y le daban al hijo y a los nietos el mismo derecho. O sea que allí donde tu abuelo fue, podría ser averiguado inclusive. Esta es una buena época para eso. Bueno, la transformación al sistema político, que es lo que más nos va aproximando a la idea de Estado, y sobre todo de Estado moderno en las fisonomías actuales, lo que produjo fue justamente una confusión entre dos cuestiones que empezaron a generar problemas, y que sería la diferencia simplemente y complicadamente entre, uy, ¿cómo estamos? Me van a hacer bostezar en cualquier momento, entre ley mayúscula, es decir, hospitalidad a cualquiera. Eso es lo que se llama ley mayúscula, no tiene excepción. No tiene excepción, es sistémica. No hay quien me diga, no, pero cuidado, por... no. Ley mayúscula. Y lo que el Estado político debe traducir como las leyes específicas que organizan, se supone, a la ley mayúscula. ¿Se entiende? En todos los grandes, en todas estas grandes palabras, siempre hay una ley mayúscula y leyes que lo organizan. En el origen de estos tiempos, lo que se buscaba era que las leyes pequeñas, las leyes que decían, paso número uno, si llega tal, hay que hacer tal cosa, que se ajustaran todo el tiempo y de una manera fenomenal a la ley. Es decir, era la ley mayúscula la que dictaba las leyes menores. Para adelantarme un poco a lo que vendrá después, hoy esto está interrumpido. Y las leyes se construyen, en ausencia u omitiendo la ley mayúscula. Es decir, uno podría decir que hay una ley humana en general, casi, ¿cómo decirlo? Esa ley que nos supera cada uno de nosotros, es una ley, no matarás, por ejemplo, no matarás. Y esa ley nace de alguna manera en la transmisión de la cultura. Y uno debería decir, no hay excepciones. cualquiera que mata a cualquiera rompe con la ley mayúscula. Y entonces hoy los sistemas jurídicos se organizan olvidándose de esto, dan por sentado que es imposible que exista esa ley, ¿eh? Porque de hecho hoy todo el sistema jurídico se organiza a partir de la idea de que sí matarás, que sí robarás, que sí harás esto, o sea, justamente al revés de lo que estamos tratando de mostrar. Entonces no es casual que en un momento todavía más largo de la historia la hospitalidad haya pasado a formar parte de lo que se llamaron las virtudes religiosas. Ya no era una concepción de funcionamiento social implícito, ya no era lo que estaba bien y lo que estaba mal, ahora pasa a ser, en este momento que ya determinaremos, una virtud individual religiosa asociada a las bondades o no personales, ¿sí? Es como el momento en el cual de no importar nada quién es el huésped, porque no importaba lo más mínimo, eran todos. Cuando empieza a ser virtud religiosa, ahora lo que importa es mi bondad, mi capacidad de dar, mi propia virtud. Pero el otro no interesa lo más mínimo. Cuando la hospitalidad nace, nace como respuesta del otro. Pero cuando se encripta en esta idea de ser virtud religiosa, habla de sí mismo, de uno. Es como decir que es bueno que soy que le da hospitalidad a ese infeliz desgraciado, que lo mataría, pero más yo soy bueno y bondadoso, ¿no? Es un poco, fíjense el cambio de pronunciación, el cambio de acento. En un caso el huésped no importa, porque da igual, y en otro caso se vuelve figura esencial de la hospitalidad. Casi como decirles, si no fuera por mí, no vivirías. Es como si ahí la hospitalidad se transformara en, te tengo que agradecer que me hayas recogido la carne. Como esa deuda permanente, que en los inicios era al revés, no había ninguna deuda, no te debo nada, o sea, gracias por la hospitalidad, ya está. Pero en este momento en que se lo tiñe de religiosidad, lo que ocurre es que hablamos de nosotros, de lo bueno que somos. Y en ese momento hospitalidad toma otra resonancia muy diferente a la cual ustedes conocen hoy bajo el nombre de tolerancia. ¿Se dan cuenta de la transformación? Es decir, no es tanto te hospedo, te doy todo lo que tengo y lo que no tengo también, esto es tuyo, sino que se transforma eso en una virtud religiosa que algunos traducen como ser tolerante, o sea, ser hospitalario, ser tolerante. Y yo creo que es muy distinto, muy distinto. De todas formas, no dejo de constatar lo que ha ocurrido, pero claro que hay un desvío enorme de significado. Tolerar, dos paraditas. Tolerar significaba un periodo de las guerras que, a diferencia de la hospitalidad, era una tregua pautada por los dos ejércitos para curar a los enfermos o a los heridos, y para rearmarse. Se llamó por primera vez tolerantiae al periodo de tiempo en que tú y yo, enemigos, jefes de ambos bandos, decidimos, yo tengo 70 heridos y ya no me quedan balas, así que pactemos 10 días que le fabrico y curo. Y luego volvemos a la guerra, claro. O sea que la tolerancia no era otra cosa que una tregua para volver a matar, Es un significado lato, no tengo ahí ninguna interpretación que hacer. Algunos autores hoy, entre ellos el famoso Sigmund Bauman, entre ellos, aquí en Barcelona, y debo decirles a ustedes que yo fui el que habló antes de Sigmund Bauman, y pasaré la historia por eso. No, un automático de vida. No había nadie porque, claro, todos iban a venir cuando llegara Obama. Y a mí me tocó antes, justo en el programa. Entonces, claro, yo hablaba y el ambiente se iba llenando de gente. Todo el mundo preguntaba, ¿quién es ese? El que habla antes de Obama. Yo feliz de la vida. No puedo contar, digamos. Bueno, entonces yo que hablé antes de Obama, lo escuché a Obama claramente decir que la tolerancia era el poder que tenía el verdugo de perdonar la vida a un culpable, digamos, hasta dejar de perdonar. Algo así como una especie de condena a muerte suspendida por ahora, pero que apenas pueda, te mato, te extermino. Y él retoma ese sentido de la tolerancia de aquella época. Y aquella época que les estoy hablando es la Guerra de las Cruzadas religiosas, que es donde justamente emerge el nombre de tolerancia para nombrar justamente a esa tregua que nos damos para después volvernos a matar. Así que cuando alguien que ustedes aman les diga necesito tiempo, cuidado. Acabo de dar respuesta de algo. No es verdad, que cuando dice, mira, necesito tiempo, este vuelve y nos mata a todos. Hemos llegado a los tiempos actuales rapidísimo. Bueno, perdonen que me desvía. Bien. Y luego llega Windows y acaba con de la época de la virtud religiosa a volver a ser norma de Estado, hay que agradecer a dos filósofos muy famosos que han escrito sendos ambos, dos tratados, dos manuales que se llaman, uno, epístolas o cartas a la tolerancia. Cuidado que viene el que pidió tiempo antes. ¡Ay! ¡Hombre! Entonces, ¿alguna pregunta? Estábamos hablando del verdugo que en cualquier momento llega y llegaste. Perdón. No, tranquilo. Pero dase un poco el carácter, lo dase. Y esos dos filósofos que han escrito libros muy semejantes, uno es John Locke, en inglés. John Locke. Locke. Y el otro es el famoso Voltaire. Ambos escribieron unas cartas sobre la tolerancia, un tratado sobre la tolerancia o epístolas sobre la tolerancia, y con dos acentos más diferentes, digamos, ¿no? Mientras Locke quería recuperar la virtud religiosa, Voltaire intentaba ponerla en manos del Estado. Entonces era muy interesante el debate que en el siglo XVII. Es que como no soy filósofo, nunca me acuerdo de él. Voltaire ya murió. Bueno, no importa, se fijan en Wikipedia. Siglo XVIII, gracias. O sea, 1600 y tal. y es muy interesante leer, digamos, ambos tratados. Hoy hay un filósofo que se dedica casi exclusivamente a este tema, que se llama Michael, como todo luego filósofo, Walzer. Está bien. No es el personaje de Coetzee. Es Michael Walzer, que también hace todo un trabajo más sobre la tolerancia y llega a una de las conclusiones más divertidas, estrafalarias e innecesarias que he visto en mi vida, pero al mismo tiempo importantísimas. Si no las dice alguien, pasa desapercibido. Y él va caracterizando todo como yo traté de hacer ahora con la hospitalidad, él lo hace con la tolerancia, ¿verdad? Y dice, hoy solo existe la tolerancia allí donde no se la pronuncia. Y uno dice, ¿pero qué tontería es esta? Si no se la pronuncia, no existe. No, al contrario. Hay palabras que solo existen cuando no se la pronuncia. Y se entiende por qué. Si yo te dijera todo el tiempo, yo te tolero, yo te tolero, yo te tolero. Ahora se supone que en una relación de dos habrá tolerancia, claro. Pero hace falta decirlo. Lo que Walser coloca es algo que desde el punto de vista educativo tiene para mí mucha repercusión. Y es que hay ciertas palabras que no se dicen, se hacen. Están tácitas. Están tácitas. Y a veces yo juego a la palabra inclusión. La palabra inclusión, ¿se dice o se hace? ¿Y por qué se dice tanto? Porque no se hace. No lo hacemos. Cuando alguien te dice, no, pero yo te amo, te amo, te amo. Bueno, cuidado, porque no, el amor se hace, no es que haya que decirlo todo el tiempo. A ver, no quiero hacer reglas de esto. Lo que estoy diciendo es, la palabra a veces ocupa el lugar de la acción, ¿no? Ocupa ese lugar y no lo deja de desplegarse. Yo creo que en el caso de la inclusión la decimos mucho porque no la hacemos nada. Y si la hacemos, no sé si hace falta mencionarla, ¿eh? Lo digo claramente. A ver, en relaciones de amistad y de amorosidad, la palabra inclusión no se pronuncia jamás. Hagan, yo trabajo con los profesores pidiéndoles esto, hagan ustedes una frase, no institucional, no escolar, donde la palabra inclusión se puede utilizar estando frente a amigos, novios, amantes, fieles, infieles. Traten de usar la palabra inclusión para una vida amistosa y amorosa, fraterna. Por ejemplo, esta noche te invito a casa a cenar para que te sientas incluido. Ese lenguaje es impracticable, impracticable. Amor mío, te he traído estas flores para que no seas excluida del reino de la naturaleza. No sé. Pero de verdad lo digo, ¿cómo se habla esta lengua? ¿De cómo se habla? Y sin embargo, está siendo muy hablada, ¿verdad? Está siendo muy hablada. Pero traten de pronunciarlo. Me gustaría ver si lo logran, porque quizás yo tenga ese problema. Hay ciertas palabras que yo creo que en las relaciones que importan, y las educativas importan, para mí están en el mismo plano que las amistosas, las fraternas. La educación es un acto de amistad, es un acto de amorosidad, sino porque es apenas una construcción del otro. ¿Dónde pueden decir algo a un niño? Ven niño a jugar, así estás en la lista de los incluidos. Es que no lo puedo decir, o sea, ya se nota el artificio. Pero trátenlo de ser. Sí, en vez de hacer una frase sí. Particular, ajá. Hacer una frase general. Todo el mundo está incluido. Claro. ¿Y para qué lo dices? ¿Para qué lo digo? O sea, está pronunciada correctamente y estoy de acuerdo contigo. Pero ¿dónde surgiría eso? O sea, ¿por qué en algún momento que estamos compartiendo algo hay que ponerle ese nombre? Yo creo que ahí está el impacto, lo impronunciable de la palabra. Que es que si realmente lo estamos, nadie lo diría, ¿sabes? Yo lo que podría decirte es, no me siento a gusto. Que es distinto a decir, este niño está excluido porque su familia está semi-desestructurada. Ese es un lenguaje especializado, pero que no conversa con nadie. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero digo, justamente esa es la frase que no se pronuncia, no hace falta. Está como de más. Repite a la cosa. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Yo, visitando escuelas que no usaban el término, podría decir, tiene una escuela súper inclusiva, hablando entre colegas, y a veces me miraban como diciendo, ¿y eso qué es? O sea, porque nosotros nunca hablamos así. Vuelvo al mensaje que la madre dejó en aquella institución cuando dijo, no hablo esta lengua, o sea, mucha inclusión, pero bueno, a ver, hablemos un poquito nuestra lengua. Y a mí me gusta porque eso confirmaría de alguna manera que el lenguaje educativo se ha o tecnificado o jurídico, todo lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Se te perdía, de tal manera que a veces se vuelve impracticable, porque cuando decimos lo que decimos no se refiere a nada en particular. Yo creo que lo que dice Walser parece una futilidad y tiene su encanto decir que las cosas importantes estar entre dos personas o más, pero entre dos, por lo menos, y no hace falta pronunciarlas todo el tiempo. Y menos cuando se pronuncian como yo te tolero, yo te incluyo, yo te doy hospitalidad, porque ahí vuelve a marcarse el yo de tal manera que no hay relación. ¿Eh? Hay poder, pero no hay relación. Se comprende, ¿verdad? Que lo que intento ver en esta confusión entre tolerancia y hospitalidad es que a mi modo de ver, claro, por trayectoria, experiencia y por todo lo que veo, por tradición, hospitalidad me suena a lo vital y tolerancia me suena a lo mortal. Un filósofo madrileño que se llama López Petit, Santiago López Petit, tiene un texto buenísimo llamado Adversus Tolerancia, contra la tolerancia directamente. Manuel Delgado, el antropólogo de aquí, permanentemente habla contra la tolerancia porque la considera directamente un arma de poder de los que llevan armas, digamos. Pero sobre todo, digamos, una autoridad como Bauman, cuando ve la pena que le da que la hospitalidad se haya desdibujado y el único valor o virtud de estado individual sea hoy la tolerancia. De hecho, si no me equivoco, y corríjame, que por ahí digo una bestialidad, yo creo que las constituciones europeas, las últimas, llamaron a los estados europeos estados tolerantes, no hospitalarios, tolerantes, creo, ¿eh? Es decir, creo que hay ahí marcada la palabra tolerancia como virtud del Estado. Lo que crea siempre la paradoja, porque llamarse Estado tolerante habilitó un sistema jurídico para condicionar quién sí, quién no. Bueno, eso ya lo sabemos. Cuando los franceses inventan la idea de libertad, crean las cárceles. Ya lo sabemos. ¿Para qué se les ocurrió decir libertad? Claro, cuando alguien dijo razón, crearon los hospicios. Cuando alguien dijo normal, se crearon las instituciones especializadas. Es un poco este el orden, ¿eh? No es y esto tiene que ver con la tolerancia, con la normalidad y con toda esa secuencia. Bueno, vamos a desembocar finalmente, que creo que ya lo he hecho, en entender la hospitalidad actualmente con todo este deseo de recuperar el mito, la literatura. Yo creo que hoy lo que podríamos imaginar un poco es un tono hospitalario que no esté regulado por ley, claro, un tono afectuoso. Claramente para mí la hospitalidad es una afección, ni un mito, ni una virtud religiosa, ni nada, sino que voy a usar aquí esa palabra tan curiosa, porque ya la conocemos, ¿no? Afección, con X, afección, sigo viendo si estamos despiertos, ¿no? Afección, porque es la única palabra que es recíproca. No, afección la puso... marcha, digamos, la movió, y por una razón, que es que la palabra afecto se ha caído al piso también. Se ha caído al piso. Digo, volviendo a casi lo primero que dijimos aquí, es una de esas palabras que ya no dicen nada, que creemos que con eso ya decimos todo, y no, que es el afecto. Es el amor a los niños. Saben que de ahí se derivan algunos problemillas, pero a mí me parece que también te pone el siguiente problema, que es que puedo odiar a los niños y ser un excelente maestro. A mí, bueno, a mí no, pero yo conozco gente que no le gusta a los niños y es excelente desde el punto de vista de la transmisión. No me parece una condición tan evidente que haya que amar a los niños así y darles clase, ¿no? Pero por otro lado, porque afecto, no sé qué quiere decir. Y entonces esa palabra la reintroduce un un filósofo muy curioso. Es muy curioso porque la verdad que su obra pasó desapercibida por décadas. Es contemporáneo, no ha muerto, pero cambió radicalmente su forma de ver todo, como nos podría pasar a nosotros, el día que le tuvieron que hacer un injerto, un trasplante de corazón, y se dio cuenta que le habían puesto un corazón de un joven de 20 años. Incluso se ha hecho una película que se llama El Intruso, pero también él escribió un libro a propósito de eso, muy pequeñico, muy, digo, fácil de leer, llamado El Intruso, donde muestra otra vez esa idea de su cuerpo como quien da hospedaje al corazón de otro. Digamos que, y él retoma la palabra afección definiéndolo de una manera que yo creo que vale la pena, porque incluye al afecto, pero le da como otros sentidos. Y dice algo así, lo podemos chequear, dice, vamos a decir de quién se trata, porque si no, pues es un misterio inútil. Jean-Luc Nancy. Él se dedicó casi toda la vida a pensar el tema de la comunidad, de cómo pensar qué significa esta idea de comunidad, comunión, empatía, estar juntos, y que tiene para mí rebotes muy evidentes en el campo educativo. Cuando nos preguntamos qué significa estar juntos, en comunión, qué significa convivir, ¿no? Y ahí aprovecho para ya ir a la otra palabra e ir cerrando, qué significa convivir. Y entonces en un momento dice que la palabra se ha simplificado tanto, esta idea de convivir como estar juntos, como estar en el afecto. Esta secuencia nos ha simplificado tanto que no nos hemos dado cuenta que puede ser que nos llevemos mal. Vaya tontería, y sin embargo es casi el principio organizador. Es posible que para estar juntos no necesariamente nos querramos. ¿Eh? ¿Está bien dicho? Bueno, pero eso también significa estar juntos, porque si no, si creemos que solo convivir y estar juntos es estar bien, en calma, en armonía, los otros, los extranjeros, los que se comportan de otra manera, etcétera, etcétera, serán siempre tachados de amenaza. Será puesto en otro el conflicto, que es nuestro, ¿se entiende? Y entonces, ya lo planteé, no me olvido lo que quería decirles, dice, estar juntos o estar en común es estar en el afecto. Y si ahí hubiera un punto, yo hubiera roto el libro y hubiera pedido que me devuelvan el dinero. Porque el punto dice, hasta que me dice estar juntos es estar en el afecto. Pero pone él ahí dos puntos en vez de punto final. Entonces va y dice, miren qué tontería, ¿eh? Es ser afectado y afectar. Cambia todo. Ya no es estar en el afecto alegremente, libremente, graciosamente, ¿eh? Como si fuéramos todos en una ronda y nos queremos tanto y vamos a jugar a que tú eres yo soy tú, ¿eh? Sino que pone las cosas un poquito de relieve y dice, bueno, estar en el afecto significa ser afectado, lo pone en primer lugar, y afectar. En un curso me anotó ser afectado y afectado. Y luego te cuento la otra, porque esta frase tiene varias partes que se podrían escribir. Y entonces estábamos en una de esas, yo la dictaba, y dice, estar en común, estar juntos, es estar entre varios, ¿no? Y entonces vino uno y puso es estar entre ovarios, porque pensó que tenía que ver con lo femenino, y no, ya no se pudo recuperar más aquella idea. Esa idea de estar entre varios, entre cualquiera, es estar en el afecto, ser afectados y afectar. Y ustedes dirán, bien, terminó, punto. Y ahora sí que va a necesitar el apunte. Fíjense a dónde va este buen hombre con todo lo que nos está diciendo. Y acá le da la cita entera. Estar en común o estar juntos, y aún más simplemente o de manera más directa, estar entre varios. es estar en el afecto, ser afectado y afectar. Y mire cómo sigue. Es ser tocado y es tocar. Claro, porque si uno habla de entes abstractos, individuo A, individuo B, individuo C, somos cuerpo. Estamos hablando de cuerpos. ¿De qué otra cosa estamos hablando? Incluso no tiene que ver con cuerpos. No tiene que ver con mentes y cocientes intelectuales y formas de aprender. Tiene que ver con cuerpos concretos que se encuentran y se afectan. Terminó. No. Sí. Así son los filósofos. Nunca están conformes, me cago. Al poeta le faltan palabras y al filósofo le sobran, ¿verdad? Y dice, porque uno dice, ah, muy bien, es el tocado y el tocar, muy bien, es el juego ese de la noche, te toca a ti. Pero, ¿qué quiere decir tocarse? ¿No? Porque parece otra vez un cierto paraíso, nos tocamos, nos queremos, el afecto. Y dice, el contacto, la contigüidad, la fricción, el encuentro y la colisión son las modalidades fundamentales del efecto. O sea que no hay apenas una forma de estar juntos. ¿Y cómo es que este hombre incluye también la colisión, la fricción? Porque claro, porque no solo llevarse bien, no solo caer en ese mito en que una vez estamos juntos, estamos bien para siempre. No es ese mito de la falsa armonía, la falsa empatía, que luego acaba en asesinato cuando el vecino de al lado, que parecía tan bueno, parecía tan bueno el hombre y mató a toda su familia. Que es lo que Bauman dice, que el gran enemigo y el gran monstruo es el que vive al lado de tu casa, no es el extranjero que viene de no sé dónde. Pero bueno, para decir esto de una manera más contundente, si estar juntos es estar en el afecto, si estar en el afecto es estar en la afección, y si estar en la afección quiere decir estar entre cuerpos, ese estar entre cuerpos significa muchas cosas. Significa caricia, claro, también. Él no lo pone, no sé por qué. Habla de contacto, de contigüidad, claro, porque los cuerpos no se pueden sobreponer. Contacto, contigüidad, pero también habla de encuentro de cuerpos, colisión de cuerpos. Es como si en vez de evaluar la inclusión por si los niños aprenden, la deberíamos evaluar por si los cuerpos de los niños se colisionan. No sé si quieren probar a ver qué tal sale la cosa. Y ahora uno dice, ¿terminó Nancy? No. Y es lo que permite llegar al final del seminario, casi sin darnos cuenta de la Nancy. Porque Nancy dice, bueno, pero tiene que haber un límite. Porque claro, estar entre cuerpos, sabiendo que los humanos somos nuestros principales amigos y nuestros principales enemigos, bueno, ¿cómo caracterizamos este estar entre cuerpos? Y él dice algo que a mí me gusta mucho, porque dice que hay un doble límite. Uno es violentar el otro cuerpo, eso. Ultrajarlo, no. Violentarlo en el sentido literal y metafórico, tampoco. Estar en el afecto, la afección, tocar, contigüidad, afección, pero violentar y ultrajar. Es decir, yo no puedo ocupar el cuerpo del otro. No puedo. Y a veces yo creo que esto también querrá decir, no puedo decir, me pongo en tu lugar. Pero es otra discusión para el próximo seminario, la semana que viene, de tres días, que le hemos puesto como título, no puedo ponerme en tu lugar. Bien. Ese es un límite. Nancy dice el cuerpo del otro es impenetrable. No dar una lectura sexual del asunto. Creo que lo que está defendiendo es que el cuerpo de alguna manera es sagrado y de uno, es de uno. Y que por lo tanto estar juntos impide ser penetrado en este sentido. ¿Y cuál sería el otro? ¿Por qué él llama esto aniquilamiento del otro? Claro, cuando yo ya usurpo su cuerpo, lo he aniquilado, no existe más. Pero ¿cuál sería el otro límite que muy interesante y que en todo momento uno lo está como pensando, bueno, yo por lo menos lo pienso mucho, no acabar con la alteridad del otro. Ese es el otro límite. Una cosa es ultrajarlo, violentarlo, y la otra es dejarlo ser otro. Que es una de las cosas más difíciles para hacer en la educación y en la vida en general. Es decir, ¿cómo hago para estar en el afecto sin querer violentar al otro y sin querer que el otro se parezca a mí? Ustedes me dirán que esto parece un problema del matrimonio. También, claro, el matrimonio también es estar juntos en el afecto. Ser afectado se afecta. La continuidad, la fricción, la colisión, el encuentro, todo eso también es un matrimonio, una relación amorosa, pero no violentar al otro es el límite. Y el otro límite es que el otro es otro. Es otro. Y ya uno se dice, no tengo idea cómo hacer esto, pero es como una advertencia de que son los lados más oscuros sobre los cuales cualquier idea de estar juntos encuentra su límite. Es el momento en el cual podemos decir, ah, inclusión, estemos todos juntos, pero el otro puede y debe seguir siendo otro. Cuando la inclusión es a condición de que el otro deje de ser lo que es, ya no estamos juntos. Estoy yo solo en mi autismo. Y además creo que todos son como yo o deben ser como yo. Y creo que da para pensar, da para seguir imaginando el sentido que tiene esta expresión hoy bajo la forma de convivencia, compartir, estar juntos. La UNESCO le gusta mucho este tipo de palabras. Ya en el 2001 publicó un dossier diciendo que habíamos fracasado con esto de la convivencia, que había sido el gran reto del siglo XX. A finales del siglo XX, para la UNESCO este era el gran desafío educativo, aprender a estar juntos. Lo que no se dieron cuenta es que en realidad no dejaron aprender, sino que lo quisieron enseñar. Y hay ciertas cosas que nos enseñan. No bajo la óptica de, bueno, vamos a convivir, quiere decir dos puntos, ¿no? Paso número uno, dale la mano a tu amigo, dale la mano al negro, ¿no? Soportarlo todo el tiempo que puedas, ¿no? Es decir, no, así no. Y en el 2001 hubo un dossier muy potente de la UNESCO diciendo, el título ya es maravilloso, aprender a vivir juntos los puntos, hemos fracasado. Mientras las guerras sonaban afuera, las bombas sonaban afuera, estábamos queriendo aprender. Y tengo que les doy un ejemplo muy concreto. Del gran ideal aquel, de la gran palabra, convivir, pronunciada por los grandes gestores de la educación, entendida como un gesto heroico, de todo lo que debemos pronunciar para convivir y tal. Luego, claro, vienen las sucesivas traducciones al campo de la didáctica y al campo de la experiencia pedagógica. Claro, que una cosa es estar hablando entre amigos y otra cosa es la hora de cómo hago yo para enseñarte a ser tolerante con un poco de desgraciado. Y entonces yo vi una vez una ficha que tenía una maestra de grado preescolar y que estaba trabajando con niños de varias culturas de 4 o 5 años, digamos. Y en esa ficha ella estaba observando a los niños para evaluarles sus niveles de tolerancia. Te juro, la tengo guardada en la ficha. Es como la idea de evaluación que presenté ayer, que es un poco como jocosa, la idea de autoevaluación. Hacer una ficha de tolerancia es igualmente jocosa, igualmente penosa. Y lo penoso era cómo se entendía lo que ella tenía que observar. Por ejemplo, estoy hablando de niños de 4 o 5 años, ¿sí? El niño atiende el punto de vista del otro. ¿Cómo así? O sea, eso lo hacen los adultos por hipócritas, porque en realidad ser niño significa que yo no atiendo ningún punto de vista. Eso no es de niño. Por lo tanto, ya lo estaban acusando de no ser tolerante porque es niño, no por otra cosa. Respeta los turnos de la conversación. ¿Pero qué? Son jubilados. Pero no lo digo en broma, estoy diciendo, a mí me daba la sensación de que, ¿a quién está mirando? Y y había del 1 al 5 para tener, ¿no? Este es un 3 de aceptar el límite de no sé qué. Otra cosa que me acuerdo, y ya, para llegar a ese punto, era, yo dije, acepta el punto de vista de los demás y respeta los turnos de la conversación. Cuando algo no le gusta, se queda sentado en tranquilidad. No, no, y todo era no, porque son niños. Entonces, evidentemente, lo que había allí era una pretensión. Bueno, esto ya lo sabíamos desde que la escuela es escuela, de que la escuela lo que quiere es lo más rápido posible transformar al niño en un adulto. Y como decía este Peter Sloterdijk, que hoy vuelve ya para cerrar, decía algo muy interesante. Hasta ahora educar significaba quitarle al niño de su dicha y llevarlo a un mundo de dicha o lo más rápidamente posible. Y él decía, el mundo de dicha o es el mundo de los adultos, que no hacen lo que quieren hacer, no pueden hacer lo que les gustaría, y educan a los más niños a que sean iguales de dicha o que ellos, ¿verdad? Entonces, retomo, esa idea de que la tolerancia es una capacidad, y la idea de que un niño de 4 o 5 años, en vez de ser niño, tenga que ser sujeto tolerante, marca el extremo final de cierta... que es ahí donde yo la palabra ya no la extiendo. A mí en ese lugar ya la palabra no es la palabra, no, tolerancia no es eso. No es eso. Puede ser con pena de muerte, qué sé yo, pero no me la pongas ahí en un niñito de 4 años, ya faltaría más que Piaget renaciera. Y hiciera los estadios de la tolerancia, porque en los juicios morales casi que lo hace, pero digamos que vuelva y haga todos los estadios de semitolerante, pretolerante y postoperatorio. No, digamos, ese es mi límite. Ese es mi límite para conversar, ese es el límite para entender lo que pasa. Hay palabras que no se las puede transformar en cualquier cosa, menos cuando está en juego la vida de otros. ¿De acuerdo? No sé qué decir. ¿Qué problema? Claro, pero no sé si da más 40 minutos. No, no, no. Si ya habías dado vuelta, sí. A una posibilidad de... Eso se refería a la palabra de inclusión social, que es una inclusión. Justamente tiene esa trampa, ¿no? Que cuando hablamos de inclusión, sobre todo de su inclusión social, ya es... Sí, vamos a ver sí. En ese saco todo lo mal. No, y me parece que hay que hacer eso. Hay que usar palabras que usamos nosotros, las que yo usaría para invitarte a comer algo, como te diría incluir. Entonces yo uso estar juntos en las instituciones educativas, o sea, lo que me interesa saber qué quiere decir estar juntos, pero con un lenguaje con el cual podamos conversar. Entonces sí que uso en vez de inclusión, y no para porque creo que es más bonita, más fácil, más no sé qué, porque son mis palabras, porque no quiero hablar en palabras que no son mías. Por otro lado, ¿de dónde viene la palabra inclusión? Inclausión. Inclausión quiere decir enclaustrar. Fue usada por primera vez para meter adentro a las monjas que no querían quedarse adentro. Los claustros vienen de la palabra inclusión, inclausión. Y quiere decir encerrar por dentro. No, no sé, digo, porque también está eso en las palabras. Yo no hubiera elegido esa palabra. Yo no hubiera elegido esa palabra. A mí, esa palabra, repito, tengo sospechas, sobre todo por su enorme frecuencia de uso. Y ya que estamos solos y que nos tenemos confianza, diré además que hace poco tuve acceso a una información de los últimos. Les cuento muy brevemente, porque ya veo que buscan mucho todo, si me parece bien, a incluirnos a otro lado, o hacernos el Zeus en algún sitio. En el año 2007 recibo un llamado de la ONU. ¿Tú recibiste alguna vez un llamado de la ONU? Es curiosísimo. Claro, tú levantas el teléfono, le dices, aquí la ONU. Y uno, carajo, que se ponga. Y uno tiene la tendencia de decir, me están tomando un pelo y corta, claro, hace un show, qué sé yo. Pero no, volvieron a llamar, dice, aquí lo vamos de la ONU. Entonces yo me imaginaba que había como 250 personas con todos con sus traductores llamándome al mismo tiempo, ¿verdad? Porque eso es lo mismo. En el año 2007, bueno, como todos los bienios, la ONU hace el informe mundial sobre el derecho a la educación de cierto grupo de personas. En el 2007 tocó la discapacidad, en el 2009 tocó las poblaciones en situación de cárcel, en el 2011 las poblaciones femeninas, en el 2013 creo que toca las poblaciones indígenas. Son aquellos informes que duran 2 años, donde especialistas, técnicos, recorren el mundo o mandan preguntas y los gobiernos tienen que contestar y se hace un informe y se comunica al mundo y así sigue la vida. Cuando en el 2007 me invitan, bueno, había dicho yo que sí, pero no entendía muy bien si yo tenía que dar una vuelta al mundo y sacar fotos, si que un safari a la discapacidad, no entendía muy bien. Y no, era simplemente un nivel de interpretación de datos, o sea, que una vez que se recogieron todos los datos de todos los países, había que elaborar como una especie de documento interno para que el relator de Naciones Unidas luego tomara este material. Una de las cosas que vi, y que la puse allí y luego desapareció, lo que demuestra lo que enseguida les contaré, cuando termine de contarles esto, les contaré una pequeña otra cosa. Es lo siguiente, en relación a la discapacidad, pero en relación a cualquier otra cosa, estamos en el nivel más avanzado de lenguaje jurídico. Ya no hay más para decir. Jurídicamente, todo el mundo está contenido, detallado, especificado y respetado. Las constituciones dicen las personas con discapacidad, perfecto. Está desde ese punto de vista. Luego, si sigo, todos los países tienen en sus constituciones algún apartado donde mencionan. Tercero, y curioso, en todos los países del mundo, el dinero que ha financiado los procesos jurídicos en relación a poblaciones específicas ha sido multimillonario, así incalculable. Cuarto, y última variable, la vida de las personas en cuestión no ha cambiado nada, o muy poco, muy poco. Y entonces yo cuando analicé los datos, conté esto. Me pareció que era el lugar para mostrar que ya está bien de leyes, que ya está bien de decretos, que ya está bien de constituciones, que ya está bien de financiar, pero que, bueno, que la gente necesita, ¿qué sé yo, no? O sea, si tenemos mucha gente sin silla de rueda, mucha ley, nada, en cierto momento hay que dar silla de rueda y se acabó. ¿Qué es eso? O sea, tampoco hay que entrarle a la cosa diciendo no, porque el sujeto tiene que construir su propia, bueno, pero para eso necesita entrar por la vida. ¿Cómo podemos hacer de esto? Entonces, uno de los relatores me pidió si por favor yo podía aclararle eso de que el financiamiento era multimillonario. Porque si eso no afecta a la vida de la gente en concreta, ¿a dónde va a parar el dinero? Y bueno, yo dije, está bien, si no me matan después, o sea, que no me voy a meter en esto, que puede ser peligrosísimo. Pero lo hice porque pensé que valía la pena, y la cosa es muy clara. En este campo en particular de lo educativo y de la financiación, cuando se trata de personas X, en situación X, no hablo solo de discapacidad, hablo de muchas otras cosas, el 98,8, para decir algo, podría haber dicho el 100% que no paga, de ese dinero se queda en proyectos de formación no para nada evidentes, para nada claros, en personas que no se ven afectadas cotidianamente por ese problema. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero trabajar con los hambrientos, financio a la gente que ya que no está hambrienta para que se especialice más, se privilegie más, lo que creará peores condiciones para los hambrientos. Está muy claro entonces. Y entonces este es el último relato, por lo menos ante lo que me estaban diciendo, y por qué no quiero hablar de inclusión bajo este sentido. Que es que hay un informe muy conocido, pero que no circula y se lo intenta borrar, de que desde los años 80 que comenzó esta vorágine de la integración, inclusión, etc., la creación de ONGs, la relación partido político-ONG, la relación gobierno, financiación a instituciones privadas para fines bonitos, desde que empezó este proceso, o sea que ya llevamos 30 años, se calcula que el 80% del dinero ha quedado en el camino. Ha quedado en el camino. Por lo tanto, yo no puedo asociarme, usar esa palabra para lo que tengo ganas de decir. Ahí sí que hay otra vez me aparece la voz ética claramente. O sea, yo cuando digo inclusión me acuerdo de eso. No sé, me da un poco de escozor, ¿sabes? Hay que nombrarla de otra manera, pero también hay que darle otro sentido. No solo cambiar de nombre. No solo cambiar. También hay que darle. Y también hay que diferenciarse de todo esto, ¿no? Que uno lo ve pasar. Y bueno, hay quienes dicen, me gustaría que me contraten como técnico para ganar unos dineros y hacer informes sobre lo mal que viven en no sé dónde, y yo me quedo con el dinero porque yo he hecho el informe. Pero de eso está lleno el mundo, no seamos hipócritas. Te estoy diciendo que hay un informe que muestra que para todos esos programas de que la gente se incluya, el 80% quedó gente que ya estaba incluida, no necesitaba nada de eso. Y eso crea cada vez más, ya no desigualdad, eso lo crea ahí. Entonces, vas a formar a toda una generación de profesores, los vas a jerarquizar, les vas a dar estatuto, les vas a dar recursos, aumento de salario, etcétera, etcétera, y la vida de la gente no cambia, empeora. Y ejemplos son el último que es el peor, porque no tiene que ver con lo educativo, sino que tiene que ver con directamente la falta de agua, la miseria ligada a no tengo agua. Fue en Sudán hace poco que se secó tanto todo y lo dejaron secar y nadie hizo absolutamente nada con eso, que claro, las poblaciones tribales se retiraron de allí porque ya no pueden hacer nada. Y entonces la FAO financia empresas privadas, la FAO, que es la Federación Mundial de Alimentación, no sé qué, está financiando multimillonariamente a empresas privadas francesas para que estudien las condiciones de riego del lugar y si el resultado es bueno, tendrán la concesión para hacer plantillos de tal o cual cosa. Claro, esas empresas francesas también están asociadas a ONGs y tienen proyectos en África y todas esas cosas que ya sabemos. No estoy metiendo todo el mundo en el mismo lugar, pero bueno. O sea, tampoco eso me va a hacer callar. Claro que hay gente buena que lo hace de mucho corazón. Mucho corazón. Y así fue como rebelé porque no soy una mujer. Bien. ¿Alguien quiere suspirar por mi tema? Bueno, pero ¿qué pasa? A ver, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? O sea, si además te tengo que agradecer de que seas tolerante con mi monstruosidad, ¿de qué estamos hablando? O sea, creo que no estás hablando tú en tu nombre, sino que estás mostrando un poquito la hilacha de mucha gente. Yo no creo que los sistemas educativos se abran y se cierran con más o menos tolerancia. Yo paso de la tolerancia en este sentido. O sea, el otro no puede estar condicionado a existir gracias a tu tolerancia. Y si un sistema educativo se agoniza porque somos un poquito tolerantes a que los cuadripléjicos tengan resistencia, pobre de los cuadripléjicos. El punto de partida es al revés. La afirmación de la vida es a cualquiera. Por lo tanto, hay la tolerancia no para ningún hombre. O sea, faltaba más que yo habilite a alguien gracias a que soy tolerante. Eso es justamente lo que marco como hipócrita, como negativo. Y además porque creo que el otro existe más allá de tu presencia y tu existencia. O sea, el otro tiene razón de existir más allá de que tú le digas, ah, bueno. Sería mejor que le dijeras, ah, no. Pero bueno, ¿me entiendes lo que digo? O sea, que yo realmente cuando alguien me dice tenemos que ser tolerantes, ¿no? Yo, ¿por qué no tenemos un poco más? O sea, ¿qué quiere decir que tenemos que ser un poco tolerantes? Vamos a pensar esta frase. ¿Por qué no decimos debería haber tolerancia entre nosotros? Y ahí se vuelve otra vez impronunciable, porque es lo mínimo. ¿Pero qué quiere decir que alguien se ponga en ese lugar y diga, como dice Bauman, ¿no? Tú existes porque yo soy tolerante? Hay que tocar la escena. A mí me parece un poco que yo no voy por esos lados de relacionar esto con lo educativo. Ahí es donde creo que hace falta justamente quitar estas palabras de una vez. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. En el curso que fui a la Montilla y a Córdoba la semana pasada, todo el mundo ponía la tolerancia como valor, como que sin la tolerancia del profesional el otro no existe. Yo no lo puse, yo puse hospitalidad, no tolerancia, no yo, un sujeto tolerante, o sea, un sujeto que aguanta, incluso lo que no le gusta, no me parece nada virtuoso. A mí me gusta la gente que te dice no me gusta, me gusta esa gente, la que se vuelve un poquito intolerante. Voy a comentar algo que no lo tomen a mal, pero en un diario argentino, una vez Sabater, Fernando Sabater, el gran Sabater, publicó una pequeña columna que decía ventajas de la tolerancia. Y una de las cosas que decía era, la verdad que hay que ser buena gente para tolerar toda esa cantidad de gente que nos gusta. No quedaba claro si era irónico, no quedaba claro. La mayoría de la gente no lo vio irónico, lo vio como que estaba diciendo algo que está en la boca de mucha gente. Es decir, hay que ver qué buenos que somos, que incluso montamos todo. Paquistanía. Y entonces me dejaron responderle a la columna de Sabater diciendo desventajas de la tolerancia. Y poniendo el acento en que la tolerancia es un arma que ostenta el poder para condenar o para suspender. ¿Sabes quién es tolerante? El juez que en los Estados Unidos dice suspendo un día la ejecución de este latino negro que vamos a matar igualmente mañana. Ese es el tolerante. Es al único que le cabe la palabra verdadera. Educativamente, ¿a qué habilita ser tolerante? Y creo que una de las de los sinsentidos de la tolerancia es que yo creo que es indiferencia. Honestamente creo que la gente le dice que bueno, hay que tolerar, es que en realidad está indiferente, que no le pasa nada. Entonces hay que ver un poquito eso, si la ponemos al lado de indiferencia, le da igual, o que se cree tan virtuoso y estudia educación especial para salvar a los pobres cojos, qué sé yo. Si tú eres el único cojo, no se lo doy. No quiero migajas en este sentido. Gracias. Yo contrato a alguna gente los cursos para que... para que me haga decir lo que no fui capaz de decir. ¿Se sirve de algo más? ¿Hay una cuenta? Yo tenía un final esperado, pero que no lo vamos a hacer porque no nos va a dar tiempo. Que era que me llamaban a ella. Que era llamar a tres personas voluntarias y que rápidamente dijeran qué versión de los hechos se llevan, así como tres, pero tengo miedo de hacerlo. Entonces dijimos así. No, como que si alguien quiere que hago, llamo a una que más o menos sé lo que va a decir. ¿Alguien tiene ganas de decir algo? A mí me parece muy estimulante. ¿Muy? Estimulante. Ah, además de que me ha gustado mucho escucharte, me ha gustado mucho todo lo que me provoca. Me gusta que me provoque. Gracias. Pero me ha pasado muy bien. Eso. ¿Por qué no decir que no se la pasa bien a nuestras cosas? Qué curioso. Gracias. ya no llevo nuevos. Me gustaría mucho ver la forma, luego ya nos dirás cómo, pero avisarles que para mayo, calculo que para bueno, fines o mediados, o qué sé yo, haremos algún tipo de acto, presentación, debate, en torno a la obra que contiene estas palabras, que yo también he hecho una selección de 6, que no llegamos a ver 5, pero que contiene 90, 80 y tantas, y que la verdad que es un largo trabajo, y que no lo digo con un espíritu comercial, porque la verdad que me da igual, pero ustedes serían como gente privilegiada para poder acompañar y estar juntos en ese debate. Que ya veremos cómo avisarlo, dónde se hará y con quiénes lo haremos, pero que a mí me daría mucho gusto que digamos haya la posibilidad de frente a la obra más ya construida tenerlos como cerca y hacerles descuentos y esas cosas, ¿no? Siempre lo arruino todo al final. Primero preferiría no hacerlo, que sería el viernes 2 de marzo, y luego sería lo otro. Así que, pues nada, ¿algo más? ¿Alguien quiere comentar? Yo estoy profundamente agradecida porque estoy comenzando el proceso de doctorado y creo que me llevo un motor maravilloso para comenzar el camino. Así que, muchísimas gracias. Gracias de todo corazón, ¿no? Yo creo que eso es el inicio de la motivación, más allá del curso, de la lectura, del encuentro. Muchas gracias. Gracias.